Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión una semana más. Feliz lunes para todos y espero que estéis súper bien, que estéis comenzando lleno de energía esta semana, lleno de energía bonita, positiva y de luz. Justamente hablando de bella energía, tenemos aquí a Sol Martínez que viene a hablarnos de qué podemos sentir cuando tenemos a un ángel en casa. Vamos a recibirla ya, que es un placer que esté de nuevo con nosotros. Hola, bella, ¿qué tal? Bueno, querida Laura, qué placer verte a ti y estar en el espacio de Mindalia nuevamente, que es como un hogar, una casa preciosa en donde podemos compartir nuestro conocimiento, nuestro saber. Así es que gracias, gracias por esta invitación. Bueno, gracias Sol a ti, sobre todo por el gran esfuerzo. A mí me da muchísima alegría cada vez que le escribo, Sol, ¿tienes un huequito? Y ella me dice, sí, Lau, justo tengo ese hueco. Y me da muchísima alegría porque está súper liada y hace un gran esfuerzo de verdad para poder asistir a nuestras televisiones. Así que gracias Sol por eso. Y sobre todo también por abrir esta semana con este tema tan bonito, ¿no? Justo venimos de un congreso de ángeles, de maestros y guías espirituales. Y mira que este tema no lo habíamos tratado en el congreso. ¿Qué podemos sentir cuando tenemos a un ser de luz viviendo con nosotros en nuestra casa o cerquita? Bueno, los ángeles son totalmente notorios. Cuando ellos llegan al hogar, cuando ellos llegan al espacio en donde nosotros vivimos, llegan porque son invitados por nosotros. Esto tenemos que saberlo. A nuestro hogar sí o sí va a llegar nuestro ángel guardián porque viene con nosotros a nuestro lado. Pero además pueden llegar muchos más ángeles a nuestro hogar para acompañarnos. ¿Y qué vamos a sentir? La energía de los ángeles, que es elevada, luminosa, amorosa. Cuando tenemos ángeles acompañándonos en nuestra casa, son esos hogares donde nosotros decimos que tienen un halo de paz, que tienen un halo de tranquilidad. Las personas llegan, las visitas llegan, se sientan y empiezan a relajarse, se sienten bien, se sienten cómodas, muy a gusto. Hay muy buen sentido del humor en el ambiente, mucho brillo, mucha luz. Y están los ángeles ya trabajando junto a nosotros y compartiendo su luz. Así es que como primer ítem que podemos darnos cuenta de que hay ángeles en nuestro hogar es la emanación de paz, de alegría. Los ángeles tienen muy buen sentido del humor. Entonces siempre va a haber un ambiente relajado, pero también un ambiente feliz, un ambiente lleno de alegría. Todo esto lo vamos a poder sentir en compañía de los ángeles. Así es que es un hogar bendecido, un hogar con ángeles. Son ese tipo de lugares, ¿no? Cuando uno entra y ya como que siente la energía arriba, la vibración muy alta, ¿no? Y de repente, como tú dices, se empieza a sentir muy bien, ¿no? A sentir en calma, a sentir en paz, a estar pues tranquilo, en armonía. Yo creo que me ha pasado alguna vez, ¿no? De entrar a un lugar y sentirme justamente así como comentas. Bueno, ya está el chat activo y abierto para preguntas. Ya tenemos las primeras de la tarde. Quiero recordaros que ahí podéis dejarnos vuestras preguntitas desde ya mismo y las vamos a ir incluyendo en nuestra charla. Mira, vamos a empezar con la primera. Así animamos y metamos un poquito este espacio. Nos escribe Dayallo en YouTube y nos dice, buenas tardes, ¿algún mensaje para mí de mis ángeles si me asisten en mi hogar? ¿Cómo recibirlos? Gracias, amada Sol. Siempre me gusta escucharte y verte. Qué bueno. Gracias por tu pregunta. Mira, una forma muy hermosa de que tu hogar se llene de ángeles de luz de diferentes colores, de diferentes tonos, que provengan de diversas dimensiones, porque los ángeles Cada ángel pertenece a un color, a un rayo de luz y a una dimensión arcangélica específica. Entonces tú puedes recibir en tu hogar a una gran cantidad de ángeles que lleguen. ¿Cómo puedes hacerlo? Mira, es algo muy sencillo. Como poseemos libre albedrío todos los humanos en la Tierra, tú tienes que hacer algo para llamar a los ángeles de luz, los ángeles enviados por Dios, que son extensiones de la fuente divina. Entonces, una de las mejores maneras y más eficientes para esto es que tú destines un espacio de tu casa para los ángeles. Tú puedes colocar una pequeña mesita con elementos sagrados, donde siempre tengas una varillita de sahumerio, de los aromas que a ti te gusten, tus cristales, tus figuras sagradas, todo lo que para ti es sagrado. Y lo que vamos a hacer a continuación es poner sobre esa mesita un mantel blanco y todos esos elementos sagrados. Y vamos a solicitar que los ángeles vengan a bendecir ese espacio, que es un espacio para ellos, que es un espacio para que la luz de la fuente divina descienda directamente sobre ese lugar, que tú lo consagras en el nombre de la luz, que tú lo consagras en el nombre de la fuente, que tú lo entregas a la fuente divina, a ese espacio. Y a continuación, lo que tienes que hacer es invitar a los arcángeles de todos los rayos divinos, de los siete grandes rayos de la luz divina, a que vengan a visitarte, a que ellos vengan a participar contigo y a cuidar tu hogar, que ahora ya podemos hablar. Si queda un espacio, les voy a decir la protección de las cuatro esquinas, que se llama, con los ángeles, si nos queda espacio. Entonces tú los llamas allí y vas a hacerlo al menos 7 días. Todos los días, ángeles, este es el espacio de ustedes. Este es un altar de luz hacia la fuente. Esta es una entrada de la luz divina para ustedes en mi casa. Bienvenidos. Y tú allí le colocas flores, todo lo que para ti sea muy bello. Y lo que va a pasar es que van a empezar a llegar ángeles a donde está este espacio, porque cada vez se verá más bendecido, más consagrado, más protegido. Se volverá un centro de luz y esa luz va a empezar a expandirse en toda tu casa. Los ángeles se van a sentir bienvenidos, van a entrar, van a salir. Ángeles de diversos colores van a visitarte, de diferentes rayos, van a visitarte y tú siempre durante esos 7 días solicitas que el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Divino de Dios, descienda sobre ese espacio que tú has preparado allí, que lo bañe los días que tú consagres ese rinconcito, vas a pedir que el fuego del Espíritu Santo se extienda sobre todo ese lugar y tendrás tu hogar siempre visitado por muchos ángeles. Pues muchas gracias, Sol, por ese pequeñito ritual. Mira, por aquí tenemos personas también preguntándonos por los colores. En este caso, Carla nos decía desde YouTube, los colores violeta o rosado y verdes pueden ser los ángeles. Dice que los ve mucho, nos escribe desde los Estados Unidos. Sí, claro que sí. Los destellos, ¿tú ves destellos? ¿Ves pasar esos colores? Se pueden ver destellos como chispas de luz, se pueden ver como brumas de luz que van pasando, pueden verse de diferentes maneras Los colores de los ángeles, pero sí, el rosa pertenece a los ángeles del amor. El verde son ángeles de sanación que están llegando a tu casa. Y los violeta son ángeles de transmutación, los encargados de cambiar situación de negativo a positivo. Así es que seguramente son ángeles de luz los que están rodeándote. También van a poder escuchar campanillas, van a poder sentir toda esa emanación de perfumes que los ángeles tienen, tienen aromas deliciosos. Los ángeles huelen muy bien. Y también se van a dar cuenta de que cuando cocinen bizcochuelos o pasteles, tortas, así como los términos que en diferentes países se entienden para estos pasteles de vainilla, de chocolate, los ángeles aman esos aromas, aman los aromas dulces. Entonces, siempre vas a tener un ángel en tu cocina cuando tú hagas delicias dulces en tu hogar. A mí eso me pasa un montón, Sol. Tengo que decírtelo que el tema de los olores es una cosa tremenda, porque ahí de repente me viene un aroma. Además, yo que vivo sola, ¿no? Y me viene un aroma y digo, ¿pero de dónde viene? ¿No? Entonces, ¿de dónde está pasando si yo no puse ningún producto, no puse un ambientador, no encendí una vela? No le puedes dar una explicación, digamos, ¿no? Más allá de eso, de que pueda ser algo, pues, espiritual, que se escapa, digamos, a nuestra, digamos, a nuestro entendimiento racional, ¿no? Así que perfecto que lo sepamos. Sigo con más preguntitas, se está llenando el chat, así que tú me vas diciendo cuando quieras, vamos parando para seguir estos puntos, pero me parecen muy interesantes las preguntitas que van entrando. Nos escribe Argere desde Colombia, nos dice, ¿cómo saber si estás conectado con los ángeles realmente, ya que muchas personas son engañadas por diferentes seres que habitan en la 3D y en la 4D, es decir, como otras frecuencias, ¿no? Que no nos interesan tanto? Bien, tú tienes la capacidad de distinguirlo plenamente. Ay, yo tengo una técnica que la he enseñado muchas veces, que son los tres anillos de fuego del Espíritu Santo. Son tres anillos que tú marcas a tu alrededor. Esa técnica es muy eficaz porque tú la haces a tu alrededor. Y el fuego del Espíritu Santo en su función de purificador, de liberador, impide que frecuencias bajas puedan acercarse a ti. Entonces, esta técnica se aplica cuando uno está en un ambiente de trabajo muy hostil o con personas que uno no se siente bien y necesita protección. Aplica la técnica de los tres anillos de fuego del Espíritu Santo. Lo que sucede cuando tú aplicas todos esos anillos herméticos de luz a tu alrededor, lo que sucede allí es que el poder de fuego del Espíritu Santo, que es de las vibraciones más altas que existen en el universo, procede a quemar todo lo que no sea la más alta frecuencia de la luz. Por lo tanto, entidades, espíritus engañosos, errantes, que también se les llaman, no pueden acercarse. Es una luz que impide que la vibración oscura, densa, pueda acercarse a ti. Por eso, este altar que yo mencionaba recién, todos los días tiene baños de luz del Espíritu Santo. Entonces, lo que puedes hacer es aplicar la técnica, colocas estos anillos de fuego del Espíritu Santo a tu alrededor, que son herméticos e inviolables, tú das las órdenes que corresponden para esto, y vas a ver que ninguna entidad oscura puede acercarse a ti. Entonces, hay técnicas de protección y de iluminación que van a impedir estas infiltraciones y te van a quitar el miedo a explorar el mundo de los ángeles por no digamos, que vivas una experiencia desagradable, porque eso es lo que le pasa a muchas personas. Me dicen que no se animan a explorar más y a sentir más a Los Ángeles porque les da temor justamente esto de decir, ay, ¿serán ángeles? Bueno, aquí tienes una técnica infalible que son los anillos del Espíritu Santo que van a impedir que entidades de baja vibración puedan acercarse a ti. Solo los ángeles resisten la luz del Espíritu Santo. Solo los ángeles pueden resistir la presencia de esa luz. Así es que bueno, espero que sirva. Segurísimo que sí, que ahí le sirve, no sé si es amigo o amiga, pero bueno, seguro que le sirve esta respuesta. Mira, fíjate que tenemos a gente por aquí, Sol, que son alumnos tuyos, te están mandando cariñitos, saludos desde el chat, así que no sé si quieres comentarles ahí algo, darles unas palabritas aquí en directo. Bueno, un abrazo inmenso. Seguro son estudiantes de Sistema Biogénesis, alumnos de Los Ángeles, porque yo enseño mucho desde hace muchos años acerca de las técnicas de Los Ángeles o de Sistema Biogénesis y seguro son estos alumnos amados o maestros también que están saludando. Un abrazo para ellos, un abrazo con mucho cariño. Claro que sí, un abrazo enorme para toda esa gente, bueno, que nos ve, ¿no? En todas partes del mundo y sobre todo, pues, que intenta avanzar, que intenta formarse, que intenta conocer mucho más, ya sea pues asistiendo a cursos o asistiendo a diferentes congresos o formándose en cualquier categoría espiritual, ¿no? También nosotros colaboramos de ello y los especialistas como Sol Martínez colaboran aquí de una forma completamente altruista para que podamos crear este contenido para todos vosotros. Vamos a entrar en un tema, Sol, que me parece muy interesante. Nos dice Tina desde YouTube, bueno, te dice gracias por tus mensajes llenos de luz y nos pregunta cómo puede ayudar a su pareja. En este caso, su pareja difiere de las creencias que ella tiene. Es decir, ¿va de la mano que creamos en los ángeles a que tengamos una creencia como tal religiosa o un modelo de vida estipulado? No va de la mano que creamos en Los Ángeles con tener determinada religión o creencia establecida. No va de la mano porque Los Ángeles están más allá de las religiones del mundo. Ellos no obedecen a ninguna religión de la tierra. Ellos obedecen a la ley universal, a la fuente divina que está por sobre todas las religiones del mundo. Con esto no quiero decir que las religiones del mundo estén mal, simplemente que los ángeles están más allá de esto. Entonces, ellos obedecen a la fuente de la luz divina, al gran espíritu divino que se manifiesta en todas las cosas, y esas son las leyes que ellos siguen, las leyes universales cósmicas que rigen la vida en todo el universo. Entonces, no hay ningún problema. Con respecto a esta persona que estaba preguntando sobre su pareja que no cree, no tiene las mismas creencias, ¿cómo poder ayudarlo? Bueno, aquí en este caso estamos limitados. ¿Por qué? Porque existe el libre albedrío y cada quien es dueño de creer o no creer en lo que esté lista su conciencia para absorber o no. Yo sé que es difícil, porque cuando uno conoce a los ángeles, trabaja con ellos, conoce las técnicas, ¿qué quisiera uno? Quisiera que todo el mundo lo supiera, que todo el mundo los invitara porque son bellísimos y grandes compañeros de la vida. Pero cada quien tiene sus tiempos. Entonces, lo que tú puedes hacer, quien ha hecho esta pregunta, lo que tú puedes hacer es ser una puerta abierta, ¿sí? Sé una puerta abierta a los ángeles. Puedes decirle a tu pareja, mira, yo respeto tus creencias, respeto lo que tú crees, no voy a forzar, no voy a presionar a nada porque no está en los tiempos de tu alma. Y tu conciencia tiene sus momentos y tiene sus procesos, pero Si algún día tú quieres aprender acerca de los ángeles o que yo te asista, puedes decirme, yo voy a estar esperándote. Eso sí es lo que puedes hacer, ser una puerta abierta, ser un puente disponible para que otra persona pueda a través de ti conocer el mundo espiritual. Pero eso es todo lo que podemos hacer porque tenemos libre albedrío y los ángeles lo saben. Incluso el ángel guardián de esta persona que no cree, esta pareja, que no cree, su ángel guardián lo entiende, su ángel guardián sabe y va a esperar el momento para ser invitado, para poder intervenir, para poder asistir, para poder sanar. Tiene que esperar el momento y lo sabe bien. Así que cada quien con sus tiempos vamos a hacer puentes. Eso sí, podemos ser una puerta abierta a los ángeles de la luz, al universo de los ángeles. Eso sí, podemos hacer. Muchísimas gracias, Sol, por responder y también esperamos que ahí les sirva muchísimo esta respuesta. Lo siguiente que te voy a transmitir va a ser una experiencia, no es una pregunta como tal, pero me ha parecido muy bonito y creo que podemos darle el espacio aquí. Un segundito que la saco por aquí. La tenemos en pantalla. Lupita Romo, desde YouTube, nos cuenta que días antes de que trascendiera su mamá, encontró una pluma en su cama y que en su casa no hay pájaros. Que sí. Esta es una señal de los ángeles. Las plumas, otro tipo de mensajes, la música la utilizan mucho los ángeles para llegar a nosotros, mensajes a través de determinada música, los sueños. Bueno, son formas, pero las plumas son una forma muy clara de los ángeles de decirnos, aquí estoy, no estás sola, estoy contigo, estoy presente. Las plumas son características. Yo lo que siempre les aconsejo es que las guarden en alguna cajita especial, algún espacio especial, que guarden esas plumitas que los ángeles les dejan. Incluso pueden dejarles plumas de colores. Plumas de colores que van a ser un mensaje muy específico para sus vidas. Guárdenlas. Son mensajes de ellos que están haciéndonos llegar su presencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas preguntas. Estoy tratando de seleccionar las que podemos, digamos, las que pueden servir para más personas, ¿no? Para todo el mundo. Aquí tenemos, pues, experiencias de todo tipo, de todos los colores y de todos los gustos, ¿no? Vamos a tratar de eso, de usarlas, ¿no? Para que nos sirva en una pluralidad a todos y podamos darle así cabida. Nos escribe Magdalena desde México y nos pregunta cómo generar prosperidad integral, sobre todo económicamente, con los ángeles. Creo, Sol, que podemos aplicarlo, por ejemplo, a la casa, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que en nuestra casa haya prosperidad económica, ¿no? Y para que dentro de nuestro entorno todo entre positivo, con buena energía y todo sea pues abundancia y una buena vibración. Bueno, muchísimas técnicas para atraer la abundancia, la prosperidad, la opulencia de la fuente divina. Hay muchas técnicas que podemos aplicar, pero al menos voy a darte algunas. Primero, antes que nada, tienes que asegurarte de que tu casa esté limpia energéticamente. Nuestros hogares, nuestras casas graban todo lo que decimos, todo lo que va sucediendo dentro. Son campos de energía que van guardando memoria, que van grabando las situaciones, donde se van albergando las energías que emanamos y todo lo que sucede dentro de nuestra casa es una impronta en toda esa energía en general. Entonces, número uno, asegúrate de que tu casa, primero antes de un tratamiento de abundancia, esté limpia energéticamente, luminosa, custodiada por los ángeles, que esté ya el ambiente luminoso y listo para trabajar la abundancia. Puedes trabajar la abundancia con tres grandes arcángeles. Mira, tienes al arcángel Jofiel. Su color de luz es un dorado, pero es casi blanco. Es un dorado muy clarito. Puede ayudarte en la parte en la que tú vas a necesitar cómo llegar allí. ¿Cómo vas a llegar a la abundancia? Toda esa logística, los negocios, los proyectos, el cómo vas a llegar allí, te va a asistir el arcángel Jofiel. También tienes al arcángel Uriel, que es el rector en sí de la abundancia universal. Él es naranja como el atardecer. Es como ese último color del sol cuando ya es el atardecer, que es un naranja muy precioso, muy encendido. Bueno, así es él, su color. Entonces, tienes a Uriel, el especialista en la abundancia. Y también tienes al arcángel Metatrón, palabras mayores, uno de los regentes universales del mundo arcangélico, una de las autoridades mayores del mundo de los ángeles. El arcángel Metatrón es la fuerza, el impulso. Si algo está bloqueado, el arcángel Metatrón interviene y eso se abre camino. Entonces, aquí tienes a tres arcángeles para que te asistan. Y lo que puedes hacer es una invitación en el nombre de Dios, de la fuente divina, del Espíritu Santo, una invitación para que estos hermosos tres arcángeles te visiten. Hazlo varios días. Puedes hacerlo 3 días, 7 días o 9 días. Los tienes que llamar una vez por día y escucha bien, para hablar con ellos tienes que ser muy claro, tienes que decirles exactamente qué es lo que tú necesitas. ¿Sí? ¿Necesitas abundancia? Perfecto. ¿Cuánto? ¿De qué manera necesitas la abundancia? Sé específica con estos poderosos arcángeles de luz, porque son inteligencias supremas que necesitan que tú seas claro. Ellos van a estar escuchándote, ¿sí? Van a estar contigo para apoyarte, pero ellos van a preguntarte, ¿qué necesitas tú? Entonces tú tienes que decir, arcángeles de luz, yo necesito abundancia en esto, esto y esto. Estos son mis proyectos que yo los entrego a la luz divina. Yo se los entrego a ustedes para que los gestionen, para que los gerencien, para que los guíen hacia el éxito mayor. Necesito esto, esto y esto. Recuerda la claridad para hablar con los arcángeles de la abundancia. Todo lo que necesitamos en la tierra ya está dado por las fuerzas celestiales. Acuérdate de esto. Todo lo que tú deseas para tu bien más elevado en la tierra ya fue otorgado por el cielo. Es otorgado inmediatamente por el cielo. Lo que tú tienes que hacer es saber cómo recibirlo, cómo canalizarlo a tu vida. Nada más ya ha sido otorgado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, trabaja con estos hermosos arcángeles de luz, que el éxito será rotundo, por supuesto, y definitivo. Gracias, Sol. Me gustaría preguntarte una preguntita de mi cosecha también. ¿Qué podemos hacer como para abrir las puertas, ¿no?, de nuestra casa a los ángeles? En el caso de que no estemos sintiendo su presencia, ¿qué podríamos hacer para que puedan venir, que sepan que estamos abiertos a ellos? Mira, principalmente lo que podemos hacer es darles la bienvenida en el nombre de Dios, del Espíritu Santo. Reza, ora con la forma que tú tengas, decreta con la forma en la Tus oraciones, tus decretos, tu ángel los conoce bien, sabe en lo que tú crees perfectamente. Entonces, comienza a decretar, a hablar con luz, a orar a tu manera, comienza a escuchar música que eleve tu frecuencia, que eleve tu vibración, pero principalmente tienes que hablarle a los ángeles. Háblales a los ángeles, a ellos les gusta mucho cuando tú te diriges a ellos, cuando tú les dices ángeles de luz, ángel guardián, ángeles de luz que están en esta casa, gracias por estar aquí, les encargo que protejan con un halo de luz mi hogar, a mi familia, acompáñennos. Permanezcan en un perímetro de luz alrededor de la casa. Bueno, tú tienes que hablarles, a ellos les encanta esta comunicación. Mira, es muy valiente de tu parte el tal vez no sentir tanto, porque hay personas que ven la luz espiritual, que sienten, que tienen todas las percepciones, pero ¿sabes qué? Más valiente es quien no siente tanto, pero lo guía el fuego de su fe, lo guía el fuego de su interior, de su alma, de su espíritu. Es más valiente, más avezado y hazlo con toda esa fuerza. Háblale a los ángeles están allí, ellos aprecian que tú te dirijas a ellos con mucho amor y respeto. Lo aprecian y aman que tú te dirijas a ellos. ¿Sí? Háblales, dales la bienvenida, agradéceles cuando tu familia llega a salvo del trabajo, de un viaje, la casa siempre está protegida. Siempre tienes que darles las gracias. Yo podría contarte mil historias de ángeles, de otras personas y mías. Son maravillosos. Nunca nos dejan solos. Mil Espero gracias. que te haya servido. Por supuesto, yo estoy convencida de que sí y también nos encantaría conocer a través de comentarios, pues si ponen en práctica algunos de todos estos tips, de estos ítems que estamos dando aquí en directo junto a Sol Martínez, que nos cuenten qué han sentido, si ha sido efectivo o si han puesto en práctica varios, ¿no? Cómo lo van llevando y todo lo demás. Pues vamos a por una preguntita más ahora desde Argentina, donde también se encuentra Sol. Nos escribe Nora Patricia. Y nos dice, ¿qué significa que se caigan tres cosas distintas seguidas? ¿Son los ángeles dándome un mensaje? Bueno, mire, lo que tienes que hacer y todos, lo que tenemos que hacer cuando tenemos dudas, si es el mensaje efectivamente de un ángel, es que llames a tu ángel guardián, que lo llames en el nombre de Dios y del Espíritu Santo y pídele tres verificaciones. Le pides que te lo ratifique tres veces. ¿Cómo es esto? Supongamos este ejemplo que da esta oyente que nos está preguntando. Si se cae algo, lo mismo, tres veces, ¿es un mensaje de un ángel? Bueno, tienes que llamar a tu ángel de la guarda, tu ángel protector, y decirle, ángel guardián, ¿eres tú efectivamente quien me quiere dar este mensaje? Repite tres veces tu manifestación, házmelo saber veces, para que no me queden lugar a dudas. Entonces tu ángel lo que va a hacer es darte el mismo mensaje tres veces más. Y esa es una verificación con ellos. Entonces pide verificación por tres y tu ángel va a dártelo. Si es un mensaje de ellos, te va a quedar más que claro. Espero que te sirva. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito, Sol, y en nada estamos de vuelta para continuar con más preguntitas. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Pues aquí seguimos en directo con Sol Martínez y compartiendo muchas experiencias. Le estamos dando muchísimo espacio a la comunidad en directo porque las preguntas son súper interesantes y las experiencias que nos están compartiendo también. Nos escribía Gilma Orozco y nos cuenta que cree mucho en ellos, que cuando su madre estaba ya al final de sus días, le decía que los veía y que eran muy hermosos. Nos pregunta si existe la posibilidad de que fuera recibida por ellos, si la recibieron, si vinieron a por ella, ¿no?, a recogerla. Creo que la madre de esta oyente debe haber sido un ser muy especial. Tiene que haber sido una persona muy especial. Que nos ratifique, por favor, en el mensaje, si es así, si hacía algo especial en su vida. Contéstanos si ella llevaba una misión o tenía una gran conexión con los ángeles o era sumamente buena, generosa, si tenía esas cualidades o si tenía algo que la hiciera sumamente especial. Cuando sucede esto, ellos siempre están, los ángeles, siempre están, pero que ella haya podido verlos y ver que ellos venían a buscarla, es la ratificación de una vida maravillosa. Entonces, cuando los ángeles vienen a buscarnos, que nos vamos a este paso hacia el mundo del asombro, hacia el mundo donde todo realmente es nuestro verdadero hogar, estamos volviendo al hogar realmente, y los ángeles vienen, se trata de una persona que ha tenido una vida muy especial y que los ángeles conocen bien. Cuando ellos guían a una persona desde la tierra hacia el traspaso, hacia el mundo espiritual y la escoltan de alguna manera, es que esa persona ha sido alguien muy especial. Todos vamos hacia la luz. Esto quiero que quede claro, que todos vamos hacia la luz, todos somos guiados hacia la luz, pero esta escolta de verlos antes de partir y ver que ellos venían y sí, son muy hermosos, son exuberantes, son, no hay palabras para describir a un ángel, no hay palabras de la belleza, de la luminosidad, es como mirar el sol sin lastimarse los ojos. Entonces, que la hayan venido a buscar, estamos hablando de alguien especial. Es una escolta de ángeles al mundo espiritual. Bueno, espero que alcance a ratificarnos esta participante, esta oyente, que nos alcance a contar algo acerca de esta, de su mamá, me parece que es, que nos cuente y nos ratifique algo al menos. Perfecto, pues ahí estaré pendiente por si nos cuenta un poquito más y también si no, como decíamos en diferido en comentarios, lo pueden dejar. Hay muchas preguntas respecto al entorno de la casa para limpiar la energía sol. No sé si en este campo podemos hablar, porque también muchas veces incluye el feng shui, ¿no?, y otro tipo de técnicas en las que podemos hacer limpiezas energéticas, pero en este caso respecto a los ángeles, ¿hay alguna forma? Por ejemplo, comentaban aquí en el chat, leí yo una preguntita que decían, me acabo de mudar, ¿no?, y mi casa es un lugar que ha estado ocupado previamente por otros familiares, entonces como que la energía es diferente, ¿no?, porque cuando evidentemente llegamos nosotros, hay una energía previa de otras personas. Esto pasa mucho también cuando alquilamos una vivienda o algo parecido o similar. ¿Hay alguna forma en la que podamos hacerlo? Claro que sí. Hay una enorme cantidad de técnicas para limpiar un hogar. Desde técnicas para una limpieza sencilla, porque el hogar está, liviano, de alguna manera. Y hay hogares que están gravemente enfermos, con una energía enormemente enferma. Entonces se requieren técnicas más avezadas, más fuertes, más intensas. Entonces tenemos graduaciones. Esto lo tenemos que entender. Tenemos que aplicar la técnica para el estado de esa casa. Discernir, determinar cómo está el hogar energéticamente para aplicar la técnica que corresponde a la situación. Esto tenemos que entenderlo. No es que podemos aplicar cualquier técnica a cualquier hogar. Tenemos que saber lo que hacemos y tiene que corresponder al caso. Pero para dar, digamos, una técnica básica, al menos, digamos, una técnica muy sencilla que la podemos realizar en nuestro hogar. Incluso podemos reunir nosotros los elementos para esto. Puede ser primero un enorme sahumado, un enorme, digamos, con sahumerios, con aromas, con ese humito sagrado, ir pasando por nuestro hogar estos aromas de purificación. Pueden ser hierbas secas, medicinales, incienso, mirra, benjuí, puede ser copal, puede ser cualquier elemento que se considera de alta vibración en la tierra. Hay hierbas medicinales que tienen una vibración muy poderosa, que la traen en su naturaleza, la capacidad de elevar y de purificar. Hierbas sabias, hierbas medicinales, las tenemos que dejar secar y utilizarlas. Bueno, podemos ir quemando estas hierbas, podemos utilizar granitos de incienso y vamos a recorrer nuestra casa junto con el arcángel Miguel, para que el arcángel Miguel, que es el gran protector de la humanidad con su ejército de protectores de luz, que son miríadas de ángeles de luz azul, vayan limpiando y purificando cada habitación. Y le vamos a pedir al arcángel Miguel que libere nuestra casa. Recuerda que este poderoso arcángel tiene potestad, autoridad sobre todas las energías de la tierra. Si no importa, digamos, la densidad de la energía, el arcángel Miguel tiene potestad para limpiarla, para purificarla y para retirarla. Tienes que sahumar todo tu hogar con la bendición del arcángel Miguel y allí vas a pedir que sea retirada toda frecuencia densa, toda presencia densa, que la memoria dolorosa de esa casa también se transmute, también se purifique. Y así tienes que hacerlo periódicamente. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchas técnicas. Hay muchas. La verdad que es un tema que nos daría para varios directos. Yo creo que si ahí quieren que hagamos una parte 2 de este directo, pues nos encantará saberlo y conocer si es de gran interés y así lo vemos reflejado, pues aquí podemos contactar de nuevo a Sol y que venga a hacer esa segunda parte. Nos va a quedar también pendiente el ritual de las cuatro esquinas porque estamos ya llegando al final de este directo, Sol, así que para esa segunda parte, si la llevamos a cabo, nos lo vamos a reservar. Te comparto antes de despedirnos lo que nos comentaba nuestra amiga Gilma, que nos hablaba de su mamá. Nos decías tú, Sol, si ella quería aportarnos algo de información. Aquí lanzó algunos mensajitos que ella nos ha dejado. Nos decía que su mamá era muy buena, que nunca se quejaba y que a pesar de que su vida fue muy dura y que ella era muy pobre, les crió desde el amor y desde la creencia que ella tenía. También nos comentaba que ayudaba mucho y compartía lo poquito que tenía con los demás, aun a pesar de que ella se quedase sin nada. Una persona sumamente especial. Por eso fue escoltada por los ángeles de esa manera. Ahora entiendo porque ha sido tan especial su partida. Muchas gracias a esta participante que nos aclaró. Muchas gracias. Claro, fue recibida desde la generosidad que ella dio, ¿no? En su propia vida terrenal. Así que perfecto que con esta energía tan bonita que Gilma nos ha trasladado de su mamá, pues podamos cerrar el directo, Sol. Te agradezco infinito, te mando un beso enorme hasta Argentina, desde aquí, desde España. Ahí que te vaya y te dejo para que seas tú quien pueda cerrar con tus últimas palabras este directo de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, querida Laura. Gracias a todo el equipo de Mindalia, que son un faro de luz para todo el planeta y que tanto necesitamos el conocimiento de tantos especialistas que puedan compartir su saber. Y a todos que nos han acompañado, quienes han estado con nosotros, un gran abrazo desde la luz y recuerden llamar a los ángeles, llenar el hogar de la energía angélica, invitarlos, hablarles, agradecerles sus presencias. Y los ángeles felices nos acompañarán durante toda nuestra vida en la Tierra. Un gran abrazo para todos.